Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, qué gusto poder saludarte. Yo no lo conozco, señor. Sí me conoce. No lo conozco. ¿Usted me conoce? ¿Cuándo va el micro? ¡Usted me conoce! ¡Sí! ¡Y usted también me conoce! No lo conozco, señor. Sí, yo lo conozco. No lo conozco. Sí, se lo conoce. ¿El telefonito? No. Sí. No. Buenas tardes, habla Lucía, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, Lucía, estoy llamando donde reparan televisores. Sí. Perfecto. ¿Tengo que hablar contigo para hacer la petición? Sí, pero ¿me espera un segundito? Por supuesto. Entregaremos nuestra mejor atención. Por favor, espérenos un momento en línea. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Lucía? No, con Francisca, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Ah, Francisca, quiero dar unos datos para que puedan hacer algo con mi televisor. ¿Para que se lo vayan a revisar? Claro. Ya, le voy a tomar los datos. Por supuesto. ¿A nombre de quién pongo la orden? Dionisio Insist. ¿Aló? Sí, ¿el teléfono? El 390-2000. ¿Su dirección? Heliodoro Yáñez, 1783. ¿Comuna? Providencia. ¿Alguna calle de referencia? Marchán Pereira. ¿Yo ahora puedo decirle lo que necesito que hagan? Deme un minuto. ¿Qué marca de televisor es? Sony. ¿Y ahí qué problema es el que presenta? Es que está bueno. ¿Ya? Eso, se ve perfecto. ¿Ya? ¿Entonces hay que echarlo a perder? Justamente. Ah, no tenemos problema porque en eso somos expertos, en echar a perder ¿sí? televisores. Usted puede venir y echar a perder el televisor, cosa tal que yo cuando lo prenda no se vea nada y chicharré. Pero ningún problema, se lo hacemos inmediatamente. Francisca, entonces los espero ¿a qué hora? A las 8. Perfecto. ¿Ya? Entonces yo le echo a perder el televisor inmediatamente. Justamente. ¿Y eso es lo que hace el servicio acá? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo sabía que en este lugar iba a encontrar gente idónea para requerir lo que yo quería. Claro, por eso me está llamando acá, ¿no es cierto? Justamente. Ya. Entonces a las 8 le mandaba una persona a echar a perder su televisor. Justamente. Ya, que esté muy bien. Listo, hasta luego, Francisca. Luego. Gracias. Magnífico. Excepcional. Grandioso, único.